Son las 18:45 de la tarde, una hora menos en Canarias. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Hoy es día 7 de octubre del 2015. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita Radio Crash FM en el 105 de tu dial y también por internet. www.radiocrash.blogspot.com. Podéis descargar los programas en podcast. Bienvenidos al vuelo 605 musical. Todos los miércoles emitimos este programa de 18:45 a 19:45 horas. Los domingos repetimos a las 12 del mediodía. Os habla Javier Arce con la sintonía de Mark Knopfler de Loan Roth. Y despegamos. Yeah, and now Charlie Puth. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want, just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Show and tell, yeah. Whoa, there's love in your eyes that pulls me closer. It's so subtle, I'm in trouble, but I love to be in trouble with you. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want, just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. You got to give it up to me. I'm screaming mercy, mercy, please. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. And when you leave me all alone, Marvin Gaye and get it on. Ooh, baby, got that healing that you want, yeah. Like they say in the songs, until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Let's Marvin Gaye and get it on. Just like they say in the song, until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on.

¿Qué os parece esto del PP? El PP tiene el récord Guinness de corrupción. Estamos viendo todos los días en la televisión y quedamos cabreados, no atontados, viendo lo que se ve, ¿no? Con el caso Rato. Está en libertad, le quitan el pasaporte, pero puede ir a Suiza. Esto es una comedia. Esto es... Bueno, la justicia, ya veis, está súper manipulada por el Partido Popular y la justicia se deja manejar, porque están a gusto del machito, ¿no? El caso este del banquero corrupto, el juez le deja en libertad, bueno, y con 3.500 euros para que se pueda mantener. Estuvo robando a todo el país y le deja en libertad con 3.500 euros. El Rato está en libertad. Tú robas un jamón o vas a una manifestación, te das cuatro gritos y vas para el calabozo. Esta gente no le pasa nada. Este Rato estuvo robando al país. Estamos en la miseria por culpa de él y toda la cúpula del PP. Ya no digo de otros partidos porque sería alargar mucho. Y así estamos con el tema este de la corrupción. El 20 de diciembre son las elecciones. Y con todo lo que está cayendo, con toda la información que tenemos, si votamos al PP, o quien vote al PP, que yo no lo voy a votar, claro, estamos siendo cómplices de estos canallas y sinvergüenzas, acompañados por una justicia manipulada y que se deja manipular. No sé a dónde vamos a parar. No sé cómo va a acabar esto, pero es sistemático esto. Esto ya entra dentro de la normalidad. Y el ministro de Justicia diciendo que Rato fue un gran vicepresidente del gobierno. ¿Cómo se atreve? Viendo que el Rajoy le dijo a Bárcenas que sea fuerte, pues ya podéis comprender cómo está de mierda el PP. Hasta atrás. Y como veis, no pasa nada. Tenemos toda la información, la televisión, la prensa, todos los días un caso de corrupción del PP, y siguen siendo el número uno en intención de voto. Pero esto es de traca. Bueno, vamos a escuchar la llamada a Ismael Serrano, a ver si de una puñetera vez esto cambia. Yo siempre fui maquinista. Y estoy del 81. Yo trabajaba las 24 horas al día, 12 horas todo el mundo. Siempre mucha gente, mucho trabajo. Y el señor se empezó a venir abajo. Aguantamos, ¿viste? Y la gente se abrió, se cansó de que llegaba la quincena, no cobraba, o el viernes no tenía un peso, pedían vales, no le daban porque no había plata. Y bueno, los dueños no aparecieron más. Quedamos nosotros. Y estamos ahí peleando. Girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio, todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro, con un verano con playas de oro que no verás.

And I just wanted you so bad. Hey, I just wanted you so bad. I don't know where I'm going. I don't know who to trust anymore. One thing's for sure, that I can't fall asleep without you next to me, babe. I'm a mess. Hey, yeah. Hey, yeah. You know I wanted you bad, baby. Volamos con Revolver, Tu noche y la mía. Thank you.

civil servants. They thrive off my body. The trip is with power. Back bacon and welfare. Please they arrest me. Materialist to test me. Pollution that chokes me. Movies that joke me. Politicians exploit me. City life enjades me. Hudson Bay fleece me. Hunting lost for me. Government is bumbling. Revolution's rumbling. To be ruled in impunity is tradition, continuity. I pity the country. I pity the state. And the mind of a man who thrives on hate. Vuelo 605 musical va a aterrizar con la música de Los Secretos. La canción Solo pienso en ti es original de Cánovas, Rodrigo y Guzmán. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora Radio Crash FM en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias. Que tengáis buena tarde-noche. Saludos de Javier Arce. Me pongo a pintarte y no lo consigo. Después